Bueno, Guillermo, primero por lo primero, linda fiesta, nueva noche en el Juego de las Estrellas, y me imagino un privilegio estar en uno de los equipos dirigiéndolo, ¿no? Sí, la verdad lo disfruté mucho, me encantó la organización, la puesta en escena, hablaba con amigos que lo vieron por televisión y que salió bárbaro, mi familia estaba ahí y las tres horas estuvieron entretenidos, así que muy lindo, y teniendo en cuenta que la fecha a veces parece como que desfavorece, pero también hay cosas a favor, porque los chicos que estaban en Europa podrían estar, y aparte no es que simplemente fueron, sino que tuvieron mucho compromiso y le pusieron este gustito al show, ¿no? Si bien es anecdótico el partido, en este caso derrota para el equipo negro, qué lujo no tener a estos tipos de jugadores, como vos bien marcabas, en una fecha distinta a lo que generalmente nos tiene acostumbrado el juego. Sí, normalmente estos juegos, cuando se hacía en otra fecha, que estaban los extranjeros y los nacionales, se picaba un poco más, ¿no? Acá era todo más, no digo más casero, sino que todos chicos que quizás buscan esta fecha para reencontrarse. Hay muchos que han sido compañeros de selecciones, menores, de equipos. Entonces, algunos hoy están en la selección mayor. Pero yo lo que rescato es la predisposición de todos, de poder dar lo mejor para el espectáculo. Vuelvo a repetir, quizás el juego, porque el último cuarto hubo que hacerlo corrido, porque no se puede minutos, pero la idea era que el conjunto del espectáculo fuera bueno, atractivo, y aparte incluyendo no solamente lo que es la Liga A, sino categorías de otras categorías, también el básquet femenino, chicos que hicieron una competencia para poder estar del gobierno de la ciudad, así que me parece que en definitiva fue una fiesta del básquet. Bueno, te traslado ahora a la Liga Nacional. Boca vuelve a apostar por vos en una temporada agridulce. ¿Cómo termina, no? Porque lo tuvieron en jaque a San Martín en ese recordado partido en la Bombonerita, pero después lo termina eliminando en Corrientes. Bueno, sin embargo, contento, me imagino, por la renovación en Boca. Sí, como vos decís, ese recuerdo lo seguimos teniendo, porque estuvimos muy cerca de pasar una instancia, y que después el camino, no digo que se allanaba, pero nos habría posibilidad. El equipo terminó jugando bien. Después de un momento que, o cuando yo llegué, que estaba en una crisis muy fuerte. La gente confió, renovamos por dos temporadas, y bueno, empezando a construir un equipo y una idea, ¿no? Que no va a ser transportada solamente a esta temporada, sino que construir un equipo y no es sencillo. Por eso la apuesta de 2 años, jugadores jóvenes, renovables, con lógicamente los toques de experiencia que tienen que tener. Y buscando jugadores de renombre en la liga, no pudiste con Lee Robert, pero ahora cerca a Jacir Rivero, como mínimo. Sí, estamos ahí. Lo de Jaciel es algo que es un jugador que puede llegar a tener ofertas en Europa. Está la posibilidad de que juegue en Argentina, es algo que todavía no depende exclusivamente de nosotros, sino de la decisión, y tratando de cerrar un poco el equipo, si bien nos faltan fichas, pero hay algunos jugadores que están cerca. Tu idea, como decís, un equipo joven y a futuro, ¿no? Para poder proyectarse de cara a estos 2 años y sobre todo para vivir años más tranquilos en Boca, ¿no? Después de 2 temporadas complicadas como las últimas. Sí, nosotros queremos, indudablemente, el club, demanda ser competitivo en una liga que es sumamente dura, no solo por el nivel de juego, sino por la logística que tiene la competencia. Entonces hace de que necesitamos tener un equipo, y que no se malinterprete la palabra, que se presente todos los días con ese nivel energético y con hambre. Entonces creo que un poco el perfil de esos jugadores, también hay equipos que repiten, y como que si vos querés hacer algo importante se te ve limitado el mercado, las condiciones del país con el tema dólar, que genere ciertas incertidumbres para los equipos, para los presupuestos. Así que bueno, dentro de todas esas, no digo inconvenientes, sino que dentro de todos esos vaivenes, nos vamos moviendo del mercado para tratar de armar el mejor equipo posible dentro de las posibilidades que hay de mercado y dentro de lo que es el presupuesto de Boca. ¿Podés responderme o no? ¿Cuál es tu quinteto ideal o que tenés pensado para este Boca? Bueno, nosotros hoy la idea es Costa, Flor y Boquia, y 2 extranjeros en el juego interior. Ahora vamos a ver cómo las negociaciones, o por ahí Edgardo Lifranco que anda por acá, te puede dar un poco más de información, pero ese sería un poco el quinteto base. Y bueno, después las fichas que tenemos, como el caso de Lucas Gargallo, Bruno San Simoni, que son jugadores sub-23, también ya está Tommy Caballero, que es de la cantera del club, todos los chicos que han jugado la Liga de Desarrollo. Bueno, la idea es poder ir de a poquito mechando, no tampoco decir que va a ser un equipo solamente de juveniles, porque no lo es, pero que la estructura se vaya fortaleciendo a futuro. Gracias, Guillermo. Gracias a vos.